El síndrome de las palabras. En Contrabanda FM. Entonces, divendres, de 8:30 a 9:30 de la nit, al 91.4 del dia.